¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Hay quienes desprecian a las baladas colocándolas en un nivel inferior, por encima de cosas más serias. Por cierto que hay de todo, podemos encontrar músicos que transforman lo simple en algo mediocre, que ellos que invocan a los ángeles, ¿no? El una vez saxofonista, devenido en la actualidad en un gran pianista, hablamos de Mark Copland, explora muy delicadamente las baladas, convirtiendo lo simple en bellos matices, sutiles, delicados pincelazos que delinean el camino hacia otra dimensión. El propio pianista describe en las notas que acompañan el disco las motivaciones que permitieron esta belleza, su debut para el sello Hatology. Tocar baladas, dice Copland, es por mucho el último desafío musical. Una balada se parece a una ventana al alma del artista, concluye el gran pianista Mark Copland. Tocar en este estado de gracia favorece la apertura del alma, generando un clima y un estado de embriaguez en todos quienes se permiten abrir su alma, favoreciendo la circulación de dichas bendiciones, tanto los intérpretes como nosotros los escuchas. La honestidad y el despojo de cualquier freno a la exposición de las movilizaciones más íntimas es visto en este disco como la entrega y la apertura incondicional y discrecional de lo más sublime del alma. Tan sublime como las mismas interpretaciones de conocidas baladas, por ejemplo, Sol Ayers, un tema clásico de Mal Waldron, el gran pianista, It Necessarily So, de la dupla George and Ira Gershwin, Easy to Love, un tema del gran Cole Porter, una rara versión de Crescent, del gran John Coltrane, más la bella Greensleeves, y tres tomas de My Favorite Things, tres diferentes exploraciones de este clásico de Coltrane, completan la conexión Coltrane, desde donde intenta profundizar en la exploración armónica. También encontramos otra sutil versión de When We Dance, de el popular Sting. Escuchemos la primera parte de este gran disco, Mark Copland Trio, Hunter Heart, Another Ballads, publicó Hatology el 31 de diciembre del año 2001. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, los primeros 5 o 6 temas de este gran disco, un disco realmente lindísimo, Hunter Heart, Another Ballad, Corazón Embrujado y otras baladas, publicó el sello Hatology el 31 de diciembre del año 2001, la banda Drew Grease con trabajo, Eugene Rooker, batería, Mark Copland en el piano. Grabado el 2 de abril del año 2001 en la ciudad de Nueva York. Bueno, en la apertura de la, o en la presentación del programa hablábamos, ¿no?, de este gran pianista, alguna vez saxofonista, Mark Copland, una vieja historia que hemos comentado algunas veces, ¿por qué no repetirla para aquel desprevenido y ignorante de esta gran historia, ¿no?, que no deja de sorprender? Por allá en los años 70, Mark Copland era un consagrado saxofonista, por esas cosas que muchos músicos, sucede con muchos músicos, ¿no? Él percibió que el saxo no era lo suficientemente expresivo para poder expresar todo lo que él tenía para contar, para decir a través de la música, cosa que sí pensaba que lo podía hacer con el piano. Así que a la edad de 35 años se sentó al piano. Algunos dicen que fueron algunos años, 8 o 10 años, que el tipo se encerró, desapareció de los escenarios, de los estudios de grabación. Quizás hayan sido menos. Bueno, la cosa es que el tipo desapareció, se dedicó íntegramente y casi como una obsesión a tocar el piano. Cuando surgió un Mark Copland pianista realmente fenomenal, fantástico, y yo creo que cumplido su sueño, ¿no?, de tocar con el piano y de mostrar con el piano o a través del piano todo su alma, ¿no?, su verdadero alma, como lo estamos escuchando a través de este disco y otros, que el gran pianista es un especialista, ¿no?, en esta cosa de la exploración armónica del gran cancionero estadounidense o americano, como estamos escuchando en este disco y en otros de su amplio repertorio, con quienes, por ejemplo, con el trío con el que encara esta grabación, Drew Grease en contrabajo y Eugene Rooker en batería, viene haciéndolo desde hace algún tiempito. También tenemos algo para comentar así muy a la pasadita, ¿no?, del sello Hatology, cuya estética no pasa desapercibida y digamos es un común extra, ¿no? Las tapas del sello Hatology, además de tener un formidable catálogo, tiene una estética muy muy muy muy particular. Fotos por lo general en blanco y negro con una gráfica en las letras que anuncian intérprete, nombre del disco, realmente muy muy particular. Bueno, ustedes pueden verla, está publicado en nuestro blog aldemedianoche.com.ar o ver cualquiera de otros discos publicados por el sello Hatology, si gustan un poquito esto, ¿no? Porque bueno, todo tiene que ver con todo. Yo me fijo en esas cosas, ¿no? Realmente las tapas son fenomenales. Vamos a completar una de las cositas que, o una frase, una explicación que daba, o los por qué que el propio pianista daba, comentábamos un poquitito hace un momentito en el principio, vamos a desarrollarla más completa. Él decía, tocar baladas es en muchos sentidos el gran reto musical, una balada es como una ventana al alma del artista, uno tiene que aproximarse a ella con sentimientos auténticos desde la primera nota, honrarla con una sensación de apertura. Los valores musicales importantes en toda situación, sensibilidad, color, dinamismo, economía y claridad, se hacen aquí esenciales. Esperemos que al abrir nuestros corazones hayamos llegado al tuyo. Realmente que la música de Mark Copland y fundamentalmente en este disco, un disco que lo ofrece desde el alma, obviamente que ha logrado penetrar lo más profundo en nuestras propias almas. Sigamos escuchando la última y segunda parte de este gran disco, Hunter Heart, Another Ballad, por Mark Copland Trio. Dijo Henry Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Bien, lindísimo lo que escuchamos, ¿eh? Marco Plantrío, Hunter Hart, Another Ballads, Corazón Embrujado y otras baladas. Publicó el sello Hatology el 31 de diciembre del año 2001. La banda Drew Gris, contrabajo, Jürgen Rucker, batería, Mark Copland, al piano, grabado el 2 de abril del año 2001 en la ciudad de Nueva York. Bueno, fantástico, ¿eh? Muy bien, esto fue todo por hoy. Espero que la hayan pasado re lindo como cada uno de nosotros aquí en la radio, junto a Lucito Cid en controles, Juan Carlos Preus, quien ha presentado este disco. Los esperamos ahorita nomás, en pocos días, en la próxima parada de alrededor de medianoche, en nuestra salida en vivo de los días jueves, y en otro disco completo el próximo martes. Ojalá la hayan pasado muy lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.